Como bailan acorda amanecer. Con las manos bien arriba todo el país. Este es el show en vivo de los Jedes. ¿Y esto qué es, Pepo? Esto es cumbia. Cumbia maldito. Ella bebe su café. Ella siempre sigue de gira. Mamá da la chupa por papel. La gorda Maricel, ella mueve su cascabel. Ella siempre sigue de gira. Mamá da la chupa por un papel. Mamá da la chupa por un papel. Y las palmas arriba. Y no para de querer, y no para de querer. Mamá da la chupa por un papel. Y no para de querer, y no para de querer. Mamá da la chupa por un papel. Mueve cascabel. Y como cantan todos los gedientos bien fuerte, dicen todos sí. Si querés pala, si querés pala, arrodillate, chupala, chupala. Si a vos te gusta la caravana, ven y agachate, chupala, chupala. Otra vez. Si querés pala, sí. Si querés pala, arrodillate, chupala, chupala. Si a vos te gusta la caravana, ven y agachate, chupala, chupala. El mudo, con las manos bien arriba haciendo palmas y palmas arriba, las palmas arriba, porque así te quería agarrar con la arriba. Un saludo para Tino Pica y el Chavo de Berazategui, para todas las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Rosario, Santa Fe, que me olvido, para todas las radios que anduvimos Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, toda la República Argentina. Baila el compadre Ojedes y que levante las manos quien se quiere fumar una vela.